no gozó de la organización, dijo, no, yo no te voy a apoyar. Y en nuestra historia así empieza el sostén propio, hermanos. Entonces, ¿qué hizo su hijo Jaime White? Perdón, James Edson White. Él hizo un barquito, ¿lo pueden ver ahí? ¿Pueden ver ese barquito? Casi no se distingue. Vamos a hacer más grande el barco. Se ve como una casa, pero es, ahí sí se ve. Miren, ahí hizo ese barco ahí. ¿Con quién lo hizo? Con otro de su amigo. Ahora quiero decirles que la hermana White tuvo tres hijos, uno de ellos se murió. Pero los dos que vivieron, uno fue al principio muy bueno, pero James Edson White, su otro hijo, era muy malo. Era la oveja negra que se le dijo. Pero un día el Señor tocó a James Edson White y James Edson White dijo, bueno, yo ya me convertí, pero quiero ser misionero, no quiero estar de flojo. Mamá, quiero ser misionero. Y su mamá le dice, bueno, pues, ¿quieres ser misionero? Vete allá donde los dirigentes de la iglesia no quieren ir. Llevo ya como 6 años diciéndole que vayan a predicar a los esclavos y tú, si quieres ir, tú ve. Entonces, es su hijo de Elena de Juan, James Edson White, dijo, pues, voy a ir. No voy a ir, solo voy a ir con otros que quieran ir. Y se juntó con otro también que recién era convertido, que se llamaba Palmer. Y dijeron, ¿qué te parece si vamos allá a evangelizar? ¿A dónde? Vamos a evangelizar acá, esta parte del sur de los Estados Unidos. ¿Algo más chiquito aquí? Aquí, ¿tenían que ir a evangelizar cuántos? 2. Hermanos, sostén propio empiezan con un grupito pequeñito y se va a ir haciendo grande. Amén. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron un barco. Ese barco lo hicieron acá. Pero se tuvieron que meter y pasar este lago que se llama el lago Michigan. Y aquí les agarró una tormenta bien fuerte. Casi se hunde ese barco. ¿Sabes una cosa, hermano? ¿Por qué? Porque cuando 2 o 3 se reúnen para llevar el evangelio, van enfrente de la gran controversia. Porque su enemigo que está enfrente es el diablo. Y el diablo no va a querer que avance este mensaje. Pero nuestro capitán es Cristo. Amén. Y Cristo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cayó una tormenta bien fuerte en el lago, casi hundía ese barco. ¿Y quién iba en ese barco? Además del hijo de la hermana Juárez y el otro hermanito llamado Palmer, iban como una veintena, como 20 voluntarios. ¿Cuánto nos vas a pagar? Aquí no hay paga. Aquí vamos a trabajar por Cristo y lo que Dios nos dé, ahí avanzaremos. Digo, pues vamos. ¿Entendemos cómo es usted propio, hermano? Con lo que Dios ponga en el corazón de la gente, con eso vamos a avanzar. Hermano, ¿sabes una cosa? Los pajaritos comen todos los días, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Vuestro Padre Celestial, ¿qué? Los alimenta. ¿Amén? ¿Cuánto más vosotros? Todo obrero de sostén propio. Sí, cuando nos da hambre pensamos en comida. Pero no estamos pensando, ay, Señor, voy a ir allá, ¿y qué voy a comer? No. Dios te va a dar la comida. Si Él le da comida a los pájaros. ¿Ustedes creen que ya en esta noche Dios tiene comida para los pájaros para el día de mañana? ¿Sí o no? Sí, ya tiene comida para los pájaros. Los que salen temprano ven que los pájaros están cantando y comían, ¿o no? Ahora pregunto, ¿creen que Dios, si Dios tiene comida para el pájaro el día de mañana, no tendrá comida para nosotros ya el día de mañana? Amén. Si Él viste a los lirios con toda su belleza, ¿no nos vestirá a nosotros el día de mañana? Sí. Entonces, ¿hay alguien aquí que vale más que un pájaro? Pues sí, la Biblia dice, nosotros valemos más que las aves. Amén. Por eso salió el hijo de la hermana Juárez con otros 20 voluntarios y dijeron, vamos a ir. Y pasaron una tormenta aquí en el lago Michigan y después se metieron por este. Y hermano, ¿sabes cuánto tardaron navegando? De 3 a 4 meses. ¿A dónde van? Vamos un viaje misionero. La gente decía, tengan, van a predicar la palabra y los vayan. Y llegaron en ese barquito que les enseñé. Esta es una foto actual de la ciudad donde llegaron. Se llama Vicksburg, Mississippi. Allí llegaron. Y empezaron a trabajar. Posteriormente, hubo dos profesores que supieron de lo que estaba haciendo su hijo. Y esos profesores, aquí tenemos a la hermana White. La hermana White, ella apoyó esta obra fuera de la organización. Estos dos profesores, uno se llamaba Sutherland y otro se llamaba Percy Megan. Eran muy amigos de la hermana White y ellos querían hacer todo lo que el espíritu de profecía decía que se debían de hacer. Y dijeron ellos, bueno, ¿y cómo vamos a evangelizar toda esa parte de Estados Unidos? Y Dios les mostró, tienen que ir allá a ayudar al hijo de la hermana Juárez, porque él ya está allá con un barquito, y ustedes van a hacer una escuela para que allí estén saliendo estudiantes, predicadores, y de usted propio. Ahorita vamos a ver eso. Estos dos hermanos, grábenselos bien porque son también pioneros de sostén propio en la historia adventista. Estos dos hermanos daban clases aquí. Este era el colegio adventista antes. Pero aquí no se hacía caso al don profético. Aquí se decía, por ejemplo, la hermana Juárez decía, no coman carne. Y allí se servía carne en ese colegio adventista de Barretín. La hermana Juárez decía, los jóvenes en lugar de andar jugando pelota y deporte, abran el surco, siembren. ¿Y saben qué hicieron estos dos hombres, estos dos profesores? Vamos a hacerle caso a la hermana Juárez. Así que había un campo de fútbol, pero no de este de la patada, sino de fútbol americano. Y allí jugaban, imagínense los que decían que eran adventistas, allá estaban aventándose la pelota y todo. Y se lo grabó, eso no es. Porque ¿de dónde vienen esos deportes? De Grecia. Grecia es una de las bestias. Y esos deportes, dice la hermana Juárez, producen la rivalidad. Entonces unos muchachos me han dicho, ¿y entonces qué, cómo nos vamos a entretener? Bueno, aquí yo creo que se entretienen bien con el surco, ayudando a sus papás a sembrar. Esa es la mejor educación que pueden tener. Porque ¿qué hicieron estos hermanos? Un día, en ese colegio, si ustedes pueden ver allí que ahí había espacio, había también una cancha. ¿Qué hicieron ellos? Un día en la mañana, cuando se levantaron los estudiantes, ya no había cancha de fútbol americano. ¿Qué había? Había surcos allí. Y entonces dijeron, ¿y qué milpa hicieron en nuestra cancha? Y se empezaron a meter en problemas con los líderes. Es que ustedes le hacen mucho caso a Elena de Juárez. No, esa es la luz verdadera. El evangelio que ella predica está basado en Cristo. Y estos dos profesores dijeron, no, pues aquí no nos dejan en esta escuela oficial. Entonces la sierva del Señor tuvo una visión que se debía formar una escuela. Vamos a ir rápido con la historia. Una escuela para obreros que quisieran ser de sostén propio. Amén. Y miren, hermanos, yo sé que ustedes aquí empezaron a hacer ya un, ¿cómo se puede decir? Un saloncito para que sus hijitos sean obreros de sostén propio. Amén. Amén. Sigamos adelante, hermanos. Sigan adelante. Que si es para predicar la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vendrá la bendición de Dios a este proyecto. ¿Por qué? Porque la hermana Juárez dice, el Espíritu Santo a través de la profeta dice, antes de que podamos llevar el mensaje de qué, de la verdad presente, de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, hay que romper todo el yugo primero. Debemos entrar en la línea de qué, de la educación, de la educación verdadera, caminar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama mensajeros que serán los verdaderos reformadores. Debemos educar. ¿Educar para qué? Para preparar un pueblo que entenderá el mensaje y después dará el mensaje al mundo. Amén, hermanos. ¿Pero cuántos queremos predicar el mensaje? Bueno, ¿qué debemos hacer primero? Entrar en la línea de la verdadera ¿qué? Educación, no la educación del mundo. Porque la educación del mundo es, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser abogado. Tú, licenciado. Tú, licenciado en Derecho. Tú, pues, bombero. Bombero. ¿Tú qué quieres ser? No, pues yo quiero ser un... Quiero tener una casa que lujosa con un carro del último modelo ahí. En el garage. Pero Jesús dijo, mira, si tú me sirves primero, yo te puedo dar eso y más. Amén. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Pero si buscamos las añadiduras y no buscamos hacer la voluntad de Dios, nos va a ir mal. Entonces, tenemos un mensaje de verdad presente que predicar al mundo. El papado está avanzando, hermanos. La vacuna se la está poniendo a casi todo el mundo en la ciudad. El control sobre las religiones es duro. Tienen cerrados sus templos, los abren, los cierran, no saben ni qué hacer. Pastores adventistas muriendo de COVID. Sí, por allá alguien me dijo, oiga, ¿qué se le puede hacer a un pastor que está muriendo de COVID? Bueno, estamos hablando de eso. Un pastor de qué iglesia, adventista, tiene más de un mes con COVID. ¿Cómo? Entendemos todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es el COVID? Es una enfermedad donde los pulmones se pega la flema y se vuelve como resistor 5000. ¿Han visto el resistor 5000? Así se les pega. Y miles de gente están muriendo por eso. ¿Ustedes creen que nuestro Dios no tiene solución para eso? Sí, sí tiene. Amén. Pero es increíble que la gente se esté muriendo por eso. El pueblo que se dice ser de Dios, pero que lo ha abandonado. Bueno, volvemos aquí. Antes de ir a dar el mensaje del tercer ángel al mundo, dice la sierva del Señor, vamos a educarlos en la verdadera educación. ¿Y cuál es la verdadera educación? Educar a un joven como obrero de sostén propio. Educar a una iglesia como sostén propio. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué? Pero seguimos la historia. Vamos a la historia. ¿Cuál es el plan? El plan el cual nuestros hermanos proponen para trabajar es seleccionar jóvenes, hombres y mujeres de los mejores y los más importantes. Este es un pueblito. Y otros lugares en el norte que creen que Dios les ha llamado a la obra en el sur, es decir, a ir a evangelizar allá a los esclavos. Y darles una breve formación. ¿Cuánto iba a durar las clases? Breve formación. ¿Cómo qué? Maestro. Maestros. ¿Qué se les va a dar? La instrucción a fondo se dará en estudio de la Biblia, la fisiología y la historia de nuestro mensaje. Tres, más o menos tres clases que debían dárseles allí y tres clases que se les deben dar aquí a los jovencitos que van a venir. Amén. Primer lugar, ¿qué se les debe de dar? Bueno, Biblia. Amén. Estudio de la Biblia, porque la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Hermanos, no vayan a cometer el error de dejar la Biblia a un lado. Amén. estudio, muchos han aprendido a leer leyendo la escritura. Amén. ¿Qué también se les debe enseñar? La fisiología. La fisiología. ¿Qué es la fisiología? ¿Cómo trabaja el cuerpo humano? Van a comprar láminas de la cabeza, del casco, de los pulmones, del estómago, de los riñones, de los pies, de todo, y le van a decir, así maravillosamente fuiste creado. Amén. Es más, jóvenes, hay aplicaciones en internet del cuerpo humano. Eso se les debe de enseñar. ¿Y qué más? La agricultura. Y se les dará instrucción especial en qué. La agricultura. En la agricultura. Ah, aquí me falta otra. La historia de nuestro qué. Mensaje. Se les debe estar repitiendo a las iglesias, a los nuevos convertidos, a todos. ¿Por qué somos obreros de sostén propio? ¿Por qué predicamos el mensaje del tercer ángel? ¿Cuántos años lleva la obra del sistema propio aquí en este lugar? ¿Cinco, seis? No, más ya, unos 8 años. Unos 8 años, amén. Y gloria a Cristo que ha permanecido, amén. Amén. Y gloria a Cristo que nuevos hermanos se han metido en este mensaje. Pero necesitamos avanzar, amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo inició la obra del sistema propio así? Con un hijo de la hermana Juárez que dijo, yo voy a evangelizar, y dos profesores que dijeron, vamos a hacer una escuela para ayudar a Edson White a evangelizar, para que salgan de allí obreros de qué, de sostén propio. Aquí está el barquito mío, este es el barquito misionero. ¿Saben cómo se llamaba el barquito misionero? La Estrella de la Mañana. Aquí está, esa es la foto, una foto de aquel tiempo. Voy a hacer más grande el barco, ¿sí? Miren. Uno de esos que ven allí es el hijo de la hermana Juárez, no sé cuál, pero uno de esos. Creo que es este que está acá, porque así era. Parece que es ese que está ahí. ¿Eh? Y allí adentro hicieron toda la obra de sustento propio para salir a predicar. Ahí está, se llamaba la Estrella de la Mañana. Y este era el lugar donde generalmente atracaba el barco, allí se estacionaba. Ese era el lugar. Y ese era el río. Ahora les voy a decir una cosa, porque esto lo quiero resumir. Ellos se acercaron una vez a un río y la hermana Juárez les dijo, busquen una finca. Y fueron a buscar una finca y dijeron, ay, hermana, es que esa finca está muy cara. Pues de acuerdo al Señor, esa finca, ese pedazo de tierra, es el que Dios quiere que se compre para ser obreros de sostén propio. Vayan y pregunten cuánto vale. Vale tantos miles de dólares. ¿Cuánto hay? Nada. ¿Cuánto había? Nada. ¿Y cuánto valía? Miles de dólares. ¿Ven lo que dice? Vayan y hagan el acuerdo que la vamos a comprar. Recuerden que para que se abra el Mar Rojo, Moisés se tuvo que mojar los pies. ¿Amén? Moisés tuvo que quitarse las sandalias y tuvo que pisar el agua. Y entonces cuando pisó el agua, se abrió el mar. ¿Amén? Pero algunos dicen, no, yo no me quito los zapatos, ¿por qué? O la chancla. Es decir, necesitamos avanzar por fe, aunque parezca que el mar no se abra, aunque parezca que la cosa es imposible, aunque parezca que no tenemos nada de dinero. ¿Saben quién es el dueño del dinero? No es el más rico de México. Dios dice, mío es el oro y mío es la plata. ¿Amén? Él nada más quiere vernos metidos en sus pensamientos, en su mensaje de los tres ángeles, en educar a estos niños y jóvenes en el mensaje correcto, historia de nuestro movimiento, fisiología, Biblia y agricultura, y dice, te voy a dar lo que tú necesites, pero te quiero ver allí metido en eso. Amén. ¿Cuántos creemos en ese Dios, hermanos? Gloria a Cristo. ¿Y qué pasó? Y fueron a hacer el arreglo. Pues venimos aquí ya a hacer el arreglo. ¿Cuánto vale? No, pues tantos miles. ¿Cuánto tiene? Nada, pero se lo vamos a traer. Firmaron el trato. Y les dijo el hermano, vaya, ahora vayan y consigan el dinero. Pero ¿cómo? Pues consíganlo. Y se fueron a conseguir el dinero, hermanos. Y regresaron y dieron el enganche para ese terreno. Sí. Y empezaron a construir. ¿Ven esa foto que está allí? ¿Sí la ven o no la ven? ¿Saben que esta es la primera aula? El primer saloncito. ¿Está lujoso? ¿Está lujoso ese salón? Yo creo que está mejor que el salón que ustedes, el salón que ustedes están construyendo aquí, está mejor que ese, porque ese casi se cae, ¿verdad? Miren, véanlo, miren cómo está, ya las láminas aquí medias torcidas, vamos a hacerla más grande. Vean cómo está, este es el primer edificio de sostén propio. Edificio, porque el otro era un barco. ¿Ven? Pregunto, ¿quién se va a querer ir a vivir allí? ¿Saben cómo le llamaban el cuarto de prueba? Porque allí había cocina, allí estaba el baño, allí dormían, allí se bañaban y todo. Era el único cuartito en toda la finca. Pero Dios dijo, así va a ser la educación de sostén propio. Amén, hermanos. Hermanos, en el nombre del Señor Jesús, tenemos una generación que educar. Amén. Y tenemos que educarnos a nosotros mismos. Antes de ir a dar el mensaje al mundo, tenemos que educar a estos jóvenes, estas señoritas, que ya están creciendo. Yo de repente no lo conozco, se dan el estirón. ¿Sí? Y aquí yo creo que crece más rápido porque pues tienen agua pura, aire puro, tienen todo puro aquí. Y es nuestra responsabilidad de todos ustedes, pero yo no tengo hijos. Pero los jóvenes de la iglesia son como sus hijos. Vean lo que le dijo Pablo a Timoteo. Hermanos, vamos a ver otra foto más. Miren, otra cabañita. Y este le llamaban el Salón Wilson. ¿Quién se viene a vivir allí? Ahorita les voy a decir cómo terminó esto. Estoy dando un esbozo, un resumen rápido de lo que fue esa escuela. ¿Es lujoso esa cabaña? ¿Se puede hacer una cabaña como esa aquí? Hasta más bonita, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchas manos. Y saben trabajar la madera ustedes. Bueno, pues estos dos hermanos dijeron, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y miren lo que dice la sierva del Señor. La escuela de Malson, y apenas tenían esos dos edificios. No solo educa en el conocimiento de las escrituras, sino que da un entrenamiento ¿qué? Práctico. Práctico, que prepara al alumno para salir como un misionero ¿de qué? De sostén propio al campo, al cual son ¿qué? Llamados. ¿Qué aprendían los estudiantes? Han aprendido a levantar sus propios cultivos, construir sus propias ¿qué? Casas. A cuidar sabiamente, en aquel tiempo cuidaban el ganado y las aves de corral. Ellos han estado aprendiendo a hacer, ¿qué dice aquí? De sostén propio. ¿Por qué? Tenían que aprender cómo ganarse la vida. Amén, hermanos. Hermanos, estamos llegando al tiempo en que no se podrá comprar ni vender. Unos hermanos de Nueva York me llamaron y me dijeron: hermano, ¿qué hacemos? Porque si no tenemos la vacuna, aquí no podemos entrar a las tiendas a comprar ni a vender. Sabemos que la vacuna no es la ley dominical, pero sabemos que la ley dominical nos prohibirá comprar y vender. No podemos. Y nos arrepentimos de habernos quedado en la ciudad. Deberíamos haber estado en el campo sembrando lo que podemos comer y beber. Hermanos, aquí ustedes tienen una gran ventaja. Permanezcan, es más, mi consejo es: busquen todavía un terrenito, como dice la sierva del Señor, donde las casas no estén pegadas unas con otras. Así lo dice la sierva del Señor. Busquen un terrenito, allá una casa, otra casa, otra casa. Porque la educación de sus templos es lo que nos va a ayudar para la crisis que está por venir, hermanos. Lo dice la sierva del Señor en ese panfleto. Ahí lo dice. Entonces, también se les debe enseñar cómo cuidar y cómo tratar ¿qué? La enfermedad. ¿Y cuidar a quiénes? A los heridos. A los heridos. Entonces, un obrero de sostén propio, escuchen bien, todo obrero de sostén propio debe de saber Biblia. ¿Qué más? ¿Cómo funciona su cuerpo? Ay, me duele aquí. Ah, bueno, pues aquí tengo este hueso, tengo esto. Me puedo echar aquello. Amén. Y así ya no va con doctor Simi. ¿Verdad que no? Ya no. Esa es la sabiduría que Dios quiere ver en su pueblo. Amén. Me duele aquí. ¿Quién sabe qué es para aquí? Ah, pero si tu hijo te dice, me duele aquí, y tú ya estudiaste el cuerpo humano, ah, pues sé que por aquí pasa esto, pasa aquello, puede ser aquello, puede ser otro. Dios quiere que su pueblo conozca la manera como fue creado. Y conozca la manera como puede sanarse a sí mismo. Hablando humanamente, porque el que sana es Dios. Amén. Dios quiere que los hijos de los hermanos obreros de sostén propio sepan varios oficios: cómo construir, cómo sembrar, cómo levantar casas, diferentes oficios. Amén. ¿Para qué sirve todo eso? Ah, para cuando yo lleve un mensaje a un lugar y no pueda yo meterme a una fábrica o algo a trabajar. Yo mismo con mis manos voy a trabajar oficios, y trabajando como Pablo en oficios, voy a seguir predicando el mensaje. Amén. Ese es el propósito de ser un obrero, una iglesia de sostén propio. Avancemos por el tiempo. ¿Quién es este hombre que está aquí? ¿Lo ven alegre y feliz? A ver, vamos a hacerlo más. A ver. ¿Cuántos años le calculan a él? Hermano, es que nosotros sí, no sé. Ah, ustedes sí. ¿Cómo le hacemos? A ver, ayúdenme a mover más esto para acá, para que nos vemos, hermanito. Ahí ya, ¿se ve? Allá le está por ahí. Yo creo que mañana me voy a poner acá en la esquina para que todos vean. ¿Está bien? ¿Cuántos años le calculan a ese hermano que está en la foto? Muy ancianito, ¿verdad? Muy ancianito, unos 70 años, unos 75, 80 años. ¿Saben quién fue? Cuando dijeron, pues ya está la cabina para que se vengan a estudiar como obreros de sostén propio, él fue el primero. ¿Amén? Él fue estudiante. Él es el primer estudiante. ¿O es el primer maestro? No, el primer estudiante. Porque los maestros eran los otros dos, ¿se acuerdan? Ah, sí, ya. Sube la nimera. Ellos dijeron, pues ya, vamos a dar clases de obreros de sostén propio. Y llegó el primer alumno. ¿Saben cómo se llama el primer hombre que se movió al campus el campus era el colegio Madison de sus propios, se llamó E.E. Brink. Él fue el primero que dijo, aquí estoy, señor. ¿Cuánta edad tiene? ¿Cuánto le calcula? Nuestro hermano Manuel dice como unos 80. Y cuando vi eso dije, señor, me dio mucha pena y vergüenza. Señor, tú me has llamado a ser obrero de sostén propio y yo dudando. Y este hombre entendió que tú lo puedes usar a esa edad. Hermanitos que tengan 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, si consagran toda su vida al Señor, Dios les bendecirá y les aumentará su vida. Amén. La edad en sostén propio no es un obstáculo. ¿Y jóvenes? Pues con mucho mayor razón. Que digan ustedes, ay, pero es que allí es una casita y se me va a caer un gusano de arriba. No, hermanos. El obrero de sostén propio se enfrenta de todo, pero ama el mensaje. Amén. Ama el mensaje. Así que este hermano fue el primero que se movió al campus, a la escuela. Brink. Apúntelo, está en la historia. Todo esto está documentado, hermanos. Miren, ahí está. El hermano, ¿cómo se llamaba? E.E. Brink. Es el primero que se movió a donde la hermana fue y dijo, compren, porque aquí va a ser un colegio para educar a los niños de sostén propio. Ahora ya no era un niño, era un ancianito. Y él no era un niño, era un ancianito. Pues, hermano, tristemente que sí. Hasta ahora no hemos entendido muy bien esta historia. Ajá. Por eso me decía que era bueno de repetirla. Sí. Una pequeña, aunque no termine hoy, tenemos más tiempo. Sí, sí, usted me dice incluso cuánto tiempo tengo. Cinco minutos, ok. Bueno, mañana continuaremos con más. Ajá. Porque es muy interesante, porque ahorita vemos que ya hay niños de 10, 12 años, no, ya me da vergüenza, no quiero ir. Y luego, sí, para traer la Biblia, le da vergüenza traer la Biblia. No, lo primero que se va a estudiar en la iglesia de sostén propio, en la escuela, ¿qué es? La Biblia. Amén, hermanos. Cómprele su Biblia a su niño, a su hijo. Mire, usted dirá, pero es que yo la tengo en el smartphone, en el teléfono. Hermano, eso déjelo para emergencia, porque si no hay luz, no tiene Biblia, ¿verdad? Acá se le va la luz. Acá dice lo hermano, porque yo era más, estaba en la tema. Ahora, si ustedes díganme, pónganse de acuerdo y me dicen, ¿sale? Pues lo que ustedes me digan. Está muy bueno entender la historia. Ajá. Mire, cuando un servidor no sabía nada, esta historia no se la dan a los pastores en la organización. No la dan. Porque si la dieran, entonces, hermanos, habría muchos de sus templos. Y ellos, hermanos, no les interesa. Yo estaba hablando con el pastor del distrito, pasó a verme en la casa. Sí. Y estaba yo así, y me empieza a preguntar, ¿quién es usted? Ajá. ¿A qué se dedica? Preguntó, ¿es usted pastor de una iglesia? No, y dice, sí. ¿Es usted? Yo soy adventista. Y empezamos a platicar, y nos llevó una hora, dos horas, sí. Tres horas. Y luego me dice, ¿y cómo usted aprendió estudiando la Biblia y su profecía? ¿Y usted cómo se hizo pastor? Lo que pasa, hermano, nosotros solamente estudiamos contabilidad, yo me acuerdo que otras cosas. Sí. No sabe la historia de su iglesia. El pastor actual y el miembro actual de la, lo voy a decir, de la reforma del 14, del 51, del AR, de la grande, no saben la historia de sostén propio. Me tocó ir a un funeral donde también invitaron al presidente del movimiento de reforma. Y ahí estaba un servidor. Y me encontré a él. Porque el pastor AR, el otro, el de la grande, no quiso ir por miedoso del COVID. ¿Qué cosa? Pero ahí nos encontramos. Me dice, hola, soy pastor del movimiento de reforma. Le digo, un gusto. Yo soy un obrero de sostén propio de la fe original adventista. ¿Qué le quise decir con eso? Que si mi fe era la original, la de la escupia, pero no es la verdadera. ¿Y si tú qué crees? Siete pilares de la fe adventista. Y si la hermana Juan hubiera estado viva hoy, ¿de qué denominación sería? Pero no sería denominación, sería adventista del séptimo día, de estos templos. Ya no puede ser, pero es muy sencillo. ¿Cuál es tu frase para decir que el movimiento de reforma es el verdadero? Vi un gran movimiento de reforma, la gente era sanada, eran visitadas en las casas. ¿Sí o no haces tus citaciones en las citas? Sí, hermano. Dice, sí. Sí, esa es la base para ustedes, para su iglesia de reforma, ¿verdad? Digo, a ver, síguele diciendo. Y se quedó callado. Síguele. No, nada más me digas esa frase. Síguele, pastor. Presidente de reforma. Y se quedó callado. ¿Tú sabes? Esa es una frase de una carta de 10 páginas. Donde la hermana Juan dice, vio un gran movimiento de reforma, los enfermos eran sanados, y se está refiriendo a la obra de sostén propio que inició Sutherland y Megan allá en su tiempo. El gran movimiento de reforma que la hermana Juan miraba y escribió era la obra de sostén propio. Ahí está, la historia adventista. Que ustedes agarren y digan, ay, que sostén propio hoy no vale, que no sirve. Te digo, no sabes tu historia. Hermanos, la razón, y gracias a los hermanos que me están pidiendo que se mencione nuestra historia como sostén propio, es para que tú la sepas, hermano. Y cuando te agarren por allá y te quieran quebrar, ¿verdad? Te quieran dejar vergonzoso, no es cierto. Tenemos una historia aprobada por el Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía para continuar y seguir en este movimiento hasta cuando Cristo venga. Es más, la sierva del Señor en eventos finales tiene una parchecita allí que dice lo siguiente: cuando lleguemos al cielo, varios te van a decir, gracias por tu trabajo, hermano Díaz, gracias por tu trabajo, hermano Quirino, hermano Alfredo, hermano Manuel, todos los que estamos aquí, amén. Gracias por tu trabajo, porque por tus lágrimas y tu esfuerzo estoy viendo al Rey en su hermosura. Amén. Amén. ¿Y saben qué dice abajo? Palabras de aliento a obreros de sostén propio. ¿Qué quiere decir? Que habrá obreros de sostén propio en el cielo. Y habrá personas que fueron salvadas por Cristo a través del trabajo de ustedes. Amén, hermanos. Y de una educación pulcra y verdadera. Así que voy a avanzar un poquito más. Miren, aquí tenemos unas fotos. Vean lo que se enseñaba allí. Vean lo que se enseñaba allí. Vamos a ver qué se enseñaba. Miren. Aquí tenemos que se les enseñaba cómo imprimir. ¿Qué se les enseñaba? Imprimir folletos. ¿Qué más se les enseñaba aquí? Bueno, manejo de máquinas. Sí. Ajá. Se les enseñaba aquí a cómo hacer con escobas. No es malo saber hacer escobas. Y les voy a decir una cosa a eso. Jóvenes, escúchenlo bien, señoritas. Cuando su mamá y su papá les digan, ayúdame a barrer esto, no rezongues. Y no digan, no lo hago. Y también cuando su esposa le diga al hermano, no. Diga, sí lo voy a hacer, esposo, sí lo voy a hacer. Sí, mamá, sí, papá. No hay trabajo en esta tierra que rebaje al hombre. No hay trabajo que te quite la dignidad. Todo trabajo honroso dignifica al hombre, porque nos dio dos manos creadas a la imagen de Dios para trabajar. Amén. Mira, mientras estos están haciendo escobas, otros estaban allá, otros están en la universidad, nada más usando la mente, Es la mente y las manos. Desarrollo físico, mental y espiritual. Amén. Así que seguramente usted sabe hacer algo con sus manos. venga y le pido en el nombre del Señor que no deje esta escuelita sola. Amén. Va a venir y va a enseñarle, hermano, lo que usted sabe hacer a este pueblo de Dios. Amén. ¿Qué más aquí están enseñando? Aquí están enseñando, bueno, máquinas también. Aquí, allá adentro hay una lavandería. Y también aquí están enseñando, creo que aquí estaban enseñando a hacer comida. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes iniciaron eso? Hermanos, obreros del sistema propio. Ah, y aquí, miren nada más. Miren aquí. ¿Qué tienen aquí? Vamos a ver. Mira. Ahí están toda la iglesia, los jóvenes y los hermanos y los... ¿Qué están haciendo? Exactamente, están cosechando. Creo que son piso es este como no son un frijol, un tipo de frijol. Están cosechando frijol. ¿Qué más están haciendo por acá? A ver qué están haciendo. Oh, colmenas. El hermano Howell tiene sus cajones de ovejas, iban a decir yo. Abejas. Sí. Las abejas están en cajones, las ovejas están en redes. Ahí está. A ver, ¿cuántos aquí tienen cajones de abejas? Ya se fueron. ¿Necesitaron mucho? Pero, es decir, lo que sabía este hermano, lo que sabía la hermana, lo que se dijeron, pues vamos a enseñárselo a nuestros hijos. ¿Qué más? Todo esto los educaba. Ah, aquí estaba. Miren, ¿cuánta edad cree que tiene ese chamaquito que ven allí? No lo ven. Es un niño. Es un niño. Es un. En el norte le dicen morrillo. Acá le dicen chamaco, chamaquillo, no sé cómo le digan aquí. Tendrá unos. En Guatemala es patojo. En Guatemala es patojo. En El Salvador cipote. ¿Verdad? ¿Cuánto le calculan allí? Unos 10 años. 10 años. Ay, no, es que mi hijo, yo quiero un título. Un título. ¿Sabes que el título que Dios quiere que tu hijo tenga es salvado por la sangre de Cristo que está en el cielo? Amén. Mire, le decían a los estudiantes, de aquí para acá va a ser tu surco y lo vas a sembrar y vas a dar cuenta de él. Eso desarrolla el carácter, responsabilidad en el niño. ¿Saben que todos estos niños que salieron de esta escuela de sostén propio ahora son gente muy rica dentro de la organización porque apostataron, se fueron a la organización? Eso quizá lo vamos a ver mañana. Pero estos, al enseñarles valor, disciplina, que muevan las manos, ¿para qué? Pues para que no estén dependiendo como los pastores de un salario en la organización. ¿Entendemos ahora, hermano? Un pastor, si no le paga la organización, ¿trabaja o no trabaja? No. Ah, pues no me llegó el cheque. Esa es la diferencia. Y un obrero de sustento propio, con tanto oficio que sabe, con las abejas, hacer pan, hacer lo otro, ¿sí? Mire, les comento rápido esto. Y con este ejemplo termino, pero mañana vamos a seguir, ¿está bien? Un hermano que aceptó este mensaje, el mensaje del tercer ángel, salió de la R. Su esposa era maestra de inglés. Y él se codeaba con las autoridades porque les vendía los radios de comunicación. Y conoce mucha gente. Pero a los dos le dijeron, maestra, ya no tienes clase de inglés, ya no vas a ser maestra de inglés y tú ya no tienes tu trabajo. Y acababan de aceptar este mensaje. Y aprendieron a hacer pan, aprendieron a hacer quesos vegetarianos, aprendieron a hacer comida vegetariana, y ahora de eso viven. Y cuando se trata de ir a visitar a alguien aquí, alguien allá, un grupo por allá, hacen sus pedidos, les dicen vamos a estar fuera 3-4 días, vamos a ir a una reunión de sus templos, y son sus propios jefes. Amén. Son sus propios jefes. Hermanos, yo aquí veo ya ese instituto, veo todo eso, obrero de sustento propio. Varios de ustedes saben hacer cosas. Las hermanas que les pueden enseñar a las señoritas. ¿Cómo hacer un buen caldo de verdura? ¿Buena cocina? Es que no me gusta cocinar. Bueno, que aprenda la niña. Y el muchacho, es que mis manos se me van a hacer así. Agarre el asadón. Agradezco a mi padre que de niño me llevó a la milpa a agarrar el asadón, a deshiervar, a bajar la mazorca, a comer quelites, a comer tortilla hecha en... ¿Saben en qué? Yo no sé si eso pasa acá, pero en mi pueblo, el desecho de las vacas le dicen bulligas. Y allí se calientan las tortillas, ya cuando está seco. No, acá no, hermano. Aquí no, yo sé que no, porque aquí tienen leña, pero ya no nos falta leña. Y así, así con calentar las tortillas. No hay una olla de frijoles, ya. ¿Y cómo me ayudó vivir en el campo? ¿Cómo forja la mente? La educación que Dios puso a Adán en un jardín. Amén. Jóvenes y señoritas y hermanos de sostén propio, termino nada más esta foto de aquí. Esta foto. Miren, y ahí están los hermanos de sostén propio llevando a sus hijos. Allí. ¿Y por qué te pongo esta foto aquí? Mira, y esa foto se las pongo a... ¿Ven ese apellido? ¿Qué dice este apellido? Wilson. ¿Qué dice? ¿Wilson qué? Familia. ¿Saben que ese chamaquito que está allí es ahora el presidente de la Asociación General de la ARGAN? Es chamaquito. Porque sus papás fueron de la obra de sus entornos. Supieron, ya se murieron. Por eso ese chamaquito que ahora es el presidente sabe y entiende la obra de sostén propio. Hay un hermano que ya se murió de sostén propio, lo tenía en gran estima porque le decía, dice, esta es la educación correcta, está bien, está bien. ¿Cómo se llama el niño? El niño se llama hoy Ted Wilson. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es Ted Wilson? Mira, dice, ¿qué? Ahí está. Con su borreguito, ¿no? Ajá, ahí andó. Ese es el Wilson, presidente de la gran. Pero ya no siguió como sostén propio, ¿eh? No, él fue amigo de un hermano que fue de sostén propio, cuya abuelita conoció a Elena de Juárez. Y fue mi amigo y yo lo invité aquí a México para que nos hablara de la obra de sostén propio. O sea, él conoció a uno como él, digamos, que su abuelita fue amiga de Elena de Juárez. En pocas palabras le dijo, esta es la educación correcta, sigue adelante. Y esto se lo presento a los de la organización y les digo, ahí está la foto, ahí está todo. Y miren, la gente llevaba a sus niños y a sus hijos. Bueno, en ese tiempo tenían un proyecto de gallinas, en aquel tiempo. Obviamente no comían la carne, en aquel tiempo... La hermana Juárez dice que se comía huevo, dice, pero llegará el tiempo en que no será qué. No será seguro. No será seguro. Obviamente nosotros ya nos estén propios, pues decimos a la gente que nos apeguemos más. Dejemos todos los productos cárnicos, las personas que tienen mucha flema ahorita con el COVID, después están comiendo huevo, están comiendo mucha leche. Algunos dicen, pero es Nutrileche. Bueno, es Nutrileche. ¿Saben que el bote de una leche le puede traer hasta leche de 100 vacas? No es, el bote de una leche no es de una sola vaca. Hay muchas vacas que traen enfermedades. Entonces, hermanos, este es el contexto. Vamos a dejarle hasta aquí, ¿está bien? Mañana continuaremos con la historia de Madison. Porque Madison llegó a ser famoso en todos Estados Unidos. Más famoso que cualquier colegio dentista, pero después se vino a Pico. Y vamos a estudiar la historia. ¿Por qué apostató Madison? ¿Y por qué se vino a Pico? Mañana lo estudiaremos. Que Dios nos bendiga en este santo sábado, hermanos. Esta es una manera inspirada para que la obra avance rápido. Amén. Y vamos a orar por el proyecto que se tiene aquí, hermano Manuel, hermanos todos de la directiva, que es y que será mañana, ¿verdad? Que Dios bendiga a su obra y nos dé sabiduría para seguir este plan, para evangelizar al mundo de una manera sin ser carga a otros, sino dice ahí, siendo de sostén propio. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dejar aquí los hermanos que... vamos a cantar un himno. Ajá. Vamos a cantar el himno número 231. Te ruego, oh Dios. Amén. Ahí está, ¿dónde está el audio, hermano? Ahí está. Este. El otro. ¿Cuál? Ahí mismo, pero el más. Ah, este. Ese, el poquito. Ok. Te ruego, oh Dios, escúchame a mí. Gran libertador.